Lección número 8. Ortografía acentual. Hay dos tipos de acento en el idioma español. Acento fónico, el de la pronunciación. Acento gráfico, el de la escritura. Acento fónico. Afecta a la sílaba tónica. Las sílabas no acentuadas se llaman átonas. Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas. Son las palabras cuya sílaba tónica ocupa el último lugar. Graves. Son las palabras cuya sílaba tónica ocupa el penúltimo lugar. Esdrújulas. Son las palabras cuya sílaba tónica ocupa el antepenúltimo lugar. Sobreesdrújulas. Son las palabras cuya sílaba tónica ocupa el anterior a la antepenúltima sílaba. Ejercicios. Lección número 9. Acento gráfico. El acento gráfico tiene tres tipos. Acento prosódico, acento diérético, acento diacrítico. Acento prosódico. El acento prosódico se representa con una rayita o tilde. Acento diérético. El acento diérético es la secuencia de vocal abierta, A, E, O, y cerrada, I, U, acentuada, o de vocal cerrada y abierta, y se acentúa la cerrada. Observa que los demostrativos este, esta, ese, esa, etc., cuando reemplazan el nombre a que se refieren, se acentúan. Si acompañan a un sustantivo, no llevan acento. Acento diacrítico. El acento diacrítico se usa para distinguir palabras, generalmente monosílabos, que tienen igual forma pero distinto significado. Ejercicios. Toma papel y lápiz y escribe lo que te dicte. Luego aparecerá en la pantalla lo que te dicté. Sé tú mi guía, porque no sé qué debo hacer. Se trataba solo de defender su vida. Si me lo preguntan, diré que sí. Un ave nocturna cantó, quizá dónde. ¿Leíste tú la ordenanza? Solo me deleita el estudio. Lección número 10. Normas generales de acentuación. ¿Llevan acento gráfico todas las palabras agudas terminadas en vocal, en N y en S? ¿Todas las palabras graves terminadas en consonante, siempre que no sea en N o S. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Normas especiales de acentuación. Se rige por cuatro situaciones específicas. Secuencia de vocales, los monosílabos, palabras compuestas, vocablos con dos formas de acentuación. Secuencia de vocales. Las vocales A, E, O son fuertes y la I, U son débiles. La vocal débil se acentúa cuando va en hiato. Hiato es la concurrencia de una vocal fuerte átona y una débil tónica. Los diptongos se acentúan gráficamente siguiendo las normas generales de acentuación. Los infinitivos en huir se escriben sin acento, ya que lo lleva la segunda vocal débil y hay que aplicar la regla general de acentuación. El triptongo se acentúa gráficamente la vocal más fuerte. No se produce triptongo cuando la voz se carga en la primera vocal débil, tónica. Los monosílabos. Los monosílabos no llevan acento gráfico. La conjunción O se escribe con acento gráfico cuando va entre cifras. Es una forma de evitar que se confunda con el cero. Ejercicios.